el reclamo es no tiene nada nuevo, digamos, es un reclamo histórico de los estudiantes terciarios, porque, bueno, somos un sector que desde que existe prácticamente está marginado, no solo con la cuestión del boleto, sino más hablando de manera general, porque, bueno, no tenemos un presupuesto propio, es decir, estamos, si bien todos los años la matrícula de los terciarios aumenta muchísimo y es un dato muy considerable, bueno, no se puede pensar de la misma manera con respecto al presupuesto y a la atención que el gobierno nos brinda, porque no es así. Y con respecto a esta movilización que se realizó hoy, bueno, es un reclamo muy sentido, es la necesidad de llegar a tener un boleto como tienen los estudiantes secundarios y los universitarios de nuestra ciudad, porque, bueno, entendemos que es algo que facilitaría mucho el desempeño de, bueno, la formación que nosotros recibimos como futuros docentes. ¿De qué cantidad de estudiantes estamos hablando, más o menos? Mira, en La Plata hay aproximadamente 17 institutos terciarios, siempre hablando públicos. Sí. Después hay otra tanda de institutos privados. Pero en esos 17 públicos estaremos aproximadamente en 7.000 estudiantes, que, bueno, es un número bastante considerable. Uh-huh. Se estudian, es decir, bueno, nosotros en los profesorados, en la mayoría nos formamos como futuros educadores, es decir, como profesores, y si no, también hay tecnicaturas, como por ejemplo fonoaudiología o maquillaje en la escuela de teatro, pero por lo general la mayor cantidad de matrícula está en los profesorados. Y bueno, y como te decía recién, esta coordinadora, es decir, somos un sector muy marginado porque, mira, esta coordinadora surge al calor de la lucha de los estudiantes del Instituto Número 9 por un edificio propio que, claro, a principios de año, en un principio de incendio, lo terminó con el cierre del edificio por peligro de derrumbe. Sí, entonces, sí, lo recordamos. Claro, se acuerdan seguramente porque fue algo muy sentido y, bueno, la sociedad estuvo acompañando ese reclamo y es que surge la coordinadora, bueno, un poco para apoyar la lucha de los número del 9 y también, porque hay una serie de reclamos, como hoy es el boleto, que son comunes y entonces hemos decidido unir para entre todos alcanzarlos. Nacha Matías de Pascuale te saluda, buenas tardes. Mientras te saludo y te comento que sobre el Instituto 9 hemos hablado aquí en Radio Nauta, te pido que vuelvas al lugar donde comenzamos la conversación, que se escuchaba perfecto, o la antena parabólica que quizá estés haciendo en este momento. Y te quería consultar en este caso, ¿por qué crees que los terciarios no tienen este boleto? Sí los secundarios, sí los universitarios, pero ¿por qué no los terciarios? Mira, la caracterización que nosotros hacemos es que somos un movimiento muy nuevo. Es muy genuino porque todos los que necesitamos el boleto, viste, son estudiantes que, bueno, que lo plantean como una cuestión muy necesaria, es decir, es un reclamo muy sentido, como todos los que tenemos los terciarios, pero la realidad es que, bueno, es como te decía recién, la coordinadora tiene 4 meses nada más desde su nacimiento, es decir, es un movimiento que, si bien tiene una trayectoria, se podría decir, en la lucha, porque el año pasado las compañeras de danzas tradicionales estuvieron movilizadas, bueno, es histórico que las escuelas de artística tengan problemas y entonces siempre han estado movilizados, pero nunca habíamos logrado formar una coordinadora que a su vez coordine también con los docentes, porque la exigencia de hoy no era solo un boleto para los terciarios, sino también para los docentes, y entonces yo considero que es por eso, porque todavía no se había generado un proceso de lucha, ya que entendemos que vamos a alcanzar el boleto, bueno, a través de la lucha, y no va a ser el regalo de ningún gobierno. ¿Y esta coordinadora se pudo sentar a hablar con autoridades, o fueron recibidos en algún momento, o por ahora no ha pasado nada en ese sentido? Mira, nosotros fuimos recibidos hace más o menos 2 meses en una audiencia en el Ministerio de Educación, que, bueno, la cuestión del boleto era uno de los puntos, principalmente nos movilizábamos por el problema del 9, y bueno, y esa movilización tuvo como resultado que se consiguió un edificio para el 9, y bueno, y con el boleto nos dijeron en el Ministerio de Educación que ellos no tenían nada que ver, así que a partir de ahí decidimos lanzar una campaña dirigida al Ministerio Obras Públicas, que es donde funciona la Secretaría de Transporte de la provincia, y también a la Municipalidad, Ahí hay un tema, porque aquí en La Plata tenemos un sistema urbano de transporte que corresponde al municipio de La Plata, y después están las líneas que son líneas provinciales, la 273, la 307, la 214. Entonces, exacto, es algo que, digamos, tiene por lo menos dos autoridades, ¿no? Exacto. Los universitarios solo tienen boleto para las líneas urbanas, que son las que vos mencionabas recién, este, norte, sur y oeste. Mm. Nosotros necesitamos un boleto que vaya muchísimo más allá de estas cuatro líneas, porque la mayoría de los estudiantes vienen del conurbano, teniendo en cuenta de que hay como 17 profesorados, por eso es que además somos la capital de la provincia, entonces se concentra mucha cantidad de estudiantes que vienen del conurbano, de Berisso, de Ensenada y por supuesto los de aquí de La Plata. Entonces las cuatro líneas urbanas nos quedan chicas, entonces por eso es que también nos acercamos hacia el Ministerio de Transporte de la provincia, pero no con la intención solo de que nos atienda la provincia, sino planteando la necesidad de que la provincia coordine con Nación, porque bueno, de algún lado tiene que salir el dinero para subsidiar nuestro boleto, y nosotros, bueno, hacemos un análisis de la situación y vemos que la provincia está un poco al rojo vivo, hay docentes que no cobran, es decir... Los problemas que a menudo conocemos. Exactamente. Nacha, ¿y cómo sigue este plan de lucha que ustedes están llevando adelante? Bueno, continuamos con una juntada de firmas. Nosotros estamos en una campaña por 10.000 firmas para el boleto. Hoy se entregó la primera tanda de 2.000. Y bueno, continuamos hacia esas 10.000. Eso, bueno, hace que estemos en la calle juntando firmas y pidiéndole la colaboración a los vecinos, recorriendo los institutos, y después, bueno, estamos a la espera. En definitiva, lo que nos dijeron hoy es que nos iban a llamar más o menos en 15 días. Así que, estamos organizando una movilización para el día que nos convoquen a la audiencia. Bien. Que, bueno, calculamos que va a ser entre como mínimo 15 días, de 15 días en adelante, y bueno, es complicado porque seguramente no van a haber clases y todo lo demás, pero bueno, la intención de seguir movilizados está por lo pronto juntando firmas y bueno, concientizando a más estudiantes de la necesidad de participar.